Cuando pienso en ti, mi amor, las flores caen, pierden su color. No hay rencor. Vivo en la oscuridad y un vacío ocupa tu lugar. ¿Dónde estarás? No podré seguir viviendo así sin tu amor. Toda mi vida fuiste tú y ahora no estás. Tú, me estoy sintiendo solo. Tu aliento, tu aire familiar y no estás tú. De poder volver atrás, que no darías.